temporada playa. Temporada verano. Antena 10. Refrescante. Este es un espacio de diversión al máximo. Y notitas de tus artistas favoritos. En Antena 10. Vacaciones de verano. Vacaciones de verano. Aquí aniquilamos el calor con nuestra música. Antena 10. Antena 10. Verano, verano, verano, verano, verano. Verano bajo cero. En Joyería Sullana, usted encuentra el regalo idóneo para esa persona especial, como cadenas y pulseras de oro de 18 quilates, dijes al gusto del cliente, relojes de las marcas más reconocidas, juegos de plata, incluye la grabación en cada joya que usted desee. Joyería Sullana los espera en Enrique Palacios 599 desde las 9 de la mañana. Joyería Sullana, exclusividad, belleza y garantía en oro y plata. Amor, ¿le compraste la fruta al bebé? ¿Y la verdura? Seguro no encontraste. Mujer, si he recorrido todo el mercado y no me alcanzó, si todo está bien caro. ¿Cuántas veces te he dicho que en el puesto de frutas y verduras El Popular Cebollita, ahí todo es barato, fresquito y ofrece lo que no encuentras con otros comerciantes? Puesto de frutas y verduras El Popular Cebollita, directamente desde los Valles Trujillanos. Estamos en calle Puno, a unos cuantos pasos antes del cuartel Teniente Miguel Cortés. La calidad y peso exacto solo lo encuentras en el puesto de frutas y verduras El Popular Cebollita. ¡Vuelta! En Antena 10 está fuerte. Peruanas y colombianas. Esperaba la primavera, se adelantaba cuando en mi brazo se despertaba. Todo el mundo nos decía que contáramos la historia de este amor que nos unía desde un tiempo sin memoria. Trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, sabe bien que la esperaba. La primavera se adelantaba cuando en mi brazo se despertaba. Del día de hoy, martes 10 de marzo de este año 2026. Somos Antena 10, 88.9, esa fuerte y punto Sullana. 4 de la tarde, 00 minutos. Cuando en mis brazos. Publicidad, volvemos. La primavera ya adelantaba. A veces sentimos que nada cambia, pero el cambio está en nosotros, en todo peruano. Cada voto es una decisión que suma en el país que construimos juntos. Porque votar no es solo elegir, es asumir nuestra responsabilidad. Este 12 de abril son las elecciones generales 2026, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Consulta dónde te toca votar y lleva tu DNI. Tu voto transforma. El cambio depende de nosotros. Infórmate en eg2026.ompe.gob.pe. OMPE, votar es tu poder de elegir. este es tu verano. Es tu Radio Antena, el que te divierte, el que te refresca. Es tu Radio Antena 10. Sol, playa y arena. Verano bajo cero en tu Radio Antena 10. Martes 10 de marzo del año 2026, Antena 10 88.9, está fuerte y punto Sullana. 4 de la tarde, 00 minutos. La temperatura hasta ahora en la ciudad de Sullana es de 33 grados centígrados. La temperatura llegó gracias a nuestros amigos de Agua Vida. Refresca tu día con Agua Vida, el sabor de siempre, ahora con tapa naranja. Agua Vida, 625 mililitros, bien helada, a 80 céntimos. Tómate la vida con ganas. Temporada playa, temporada verano, Antena 10, refrescante. Este es un espacio de diversión al máximo. Y notitas de tus artistas favoritos en Antena 10. Vacaciones de verano. Vacaciones de verano.